Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Ya han pasado muchos años de esto, y con cierta frecuencia todavía sueño con él. Su recuerdo se me quedó grabado en la memoria para siempre. Me cuenta Alejandro, ahora padre de familia. Lucas se llamaba el pastor inglés que mi papá me regaló cuando yo tenía 10 años. Como siempre viví castigado, sin salir de la casa por las malas calificaciones que obtenía, durante muchas tardes y fines de semana, Lucas se convirtió en mi gran compañero. Jugábamos durante horas. Todos los días al verme llegar de la escuela, me esperaba en la entrada de mi casa y emocionado movía la cola y brincaba sobre mí. Incluso cuando me peleaba con mi hermano mayor, Lucas me protegía de él. Cuando cumplí 15 años, continuó Alejandro, me mandaron a estudiar un año a Canadá, por lo que Lucas se quedó muy triste durante un tiempo y yo también lo extrañé mucho. Así que él comenzó a jugar con mis sobrinos que vivían en una casa cuyo jardín se conectaba con el nuestro y su ánimo volvió a subir. Lo triste fue que a mi regreso, si bien a los dos nos dio un enorme gusto vernos y volver a retozar, empecé a tener otros intereses, las niñas. Nuestro tiempo juntos empezó a espaciarse y ya nunca volvió a ser lo mismo de antes. Los estudios demuestran que tener un perro como mascota resulta en un gran beneficio mutuo, tanto en términos de salud física como las de bienestar psíquico y emocional. Cualquier mascota lo crea, desde las caseras hasta un caballo. Más qué decir de los perros entrenados para guiar a personas ciegas, o los que entrenan para rescatar a víctimas en desastres o acompañar a los enfermos a manera de terapia. Lo primero a tener en mente, ¿cuáles son los beneficios de tener una mascota? Lo primero a tener en mente es la nobleza innata que los perros poseen. Y cuando tratas bien a una mascota desde que nace, ella te responde con creces el resto de tu vida. Solo te quiere, no te juzga ni condiciona su cariño. Hay un dicho que lo dice todo. Dios mío, ayúdame a ser tan bueno como mi perro cree que soy. Tener un perro como compañía reduce el estrés, la ansiedad y provoca que enfoques la mente en otras cosas, más allá de tus problemas. Por otro lado, los perros son una gran compañía para todas las edades. A los niños les enseña un sentido de responsabilidad al procurar su cuidado. Por otro lado, son de gran ayuda en desórdenes de tipo mental al mejorar la química del cerebro y reducir la presión arterial. Y ni hablar de los beneficios que provocan en las personas mayores, más si viven solas. Cuando una persona tiene un perro como mascota, provoca una relación de cariño entre ambos que hace que la persona no sienta más la sensación de soledad. Además, el tener a alguien a quien cuidar le satisface esa necesidad humana de sentirse necesitado y de que alguien los necesite. Y todos hemos conocido personas cuyo perro es su razón de vivir. Por otro lado, el tener a un perro que acariciar es muy importante. Los estudios muestran cada vez más que el contacto físico, las caricias, son benéficas para el que las da como para el que las recibe. Es por ello que quien tenga un perro es menos probable que sufra de depresión. Asimismo, esta mascota les dará una sensación de protección o seguridad cuando lo sacan a pasear. Que dicho sea de paso, el sacar a pasear a un perro hace que las personas hagamos ejercicio y, como se ha demostrado, provoca reducir niveles de colesterol y triglicéridos, entre otros tantos beneficios. ¿Tú? ¿Ya tienes tu mascota? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.